era libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre. Acá ya estamos nuevamente en este Piedra Libre y bueno, como bien lo anunciamos, íbamos a ver un poquito hablando, comenzar a hablar de lo que ha sucedido con varias chicas, lamentablemente, y encontrar a Nadia, como fue en estos días, después de más de un mes, exacto, fue realmente algo que uno le dice, bueno, por lo menos alguien ha sido recuperado. Muchas chicas no han sido recuperadas, todavía están perdidas. Y esto que está sucediendo, ¿no?, en estos momentos. Así es. Bueno, recordemos que Nadia había sido vista por última vez en la escuela secundaria donde ella asiste, que es la René Favaloro de Lugano, y que en Lugano a su vez replicaron de alguna manera o tomaron la experiencia, y la sí, estarán adaptando, uno entiende eso, la experiencia de el Bajo Flores, que ya lleva casi 2 años de organización de vecinos y demás, que esto, bueno, un poco lo hablábamos. Vecinos, familiares, exacto, docentes, ¿no? Docentes, amigos. Es como que todos salen a buscar a estas chicas que están desapareciendo, ¿no? Y es efectivo. Y es efectivo. Es efectivo. Uh-huh. Y bueno, y están replicando esto en Villa Lugano, ¿no? En estos días recordábamos que el caso de Laila Sainz, que fue raptada 2 veces, fue se la buscó en 2 oportunidades. Ella va al normal 4 de Caballito, también tenía 14 años, al igual que Nadia, en el momento de su primera desaparición. Y esa situación en la cual desapareció en 2 oportunidades, la segunda vez, fue tomado además como una demostración de poder por estas redes, ¿no? Y una exhibición de impunidad, porque no había pasado nada con ellos. Es decir, la desaparecieron, la chica volvió, pero con ellos no pasó nada. El Estado llegó hasta ahí, punto. El caso de Laila fue, si mal no recordamos, ¿no?, uno de los disparadores que hizo que se aglutinara todos estos actores, digamos, en el Bajo Flores, de los que vos acababas de mencionar. Y allí, esa misma organización que nació, esa red que sistematizó el trabajo sobre las chicas desaparecidas, comprobó en 10 meses 15 secuestros de chicas que iban entre los 11 y los 16 años. Esto fue el año pasado. Y el año pasado también, en esa ocasión, en octubre, hablamos con Gabriela Ramos, que es pedagoga, y que dentro de esa red de docentes también forma parte de esto. Vamos a pasar ahora, vamos a compartir ahora un minutito y algo de esa charla que tuvimos con Ramos, ¿no?, en su momento, porque nos pareció que nos daba un marco, nos describía muy bien cómo funciona las tratas y de qué manera están funcionando y están captando a las chicas tan chiquitas. No siempre estas capturas serán forzadas, como veníamos históricamente conociendo. Entonces, también puede haber alguien que funciona como nexo y se hace el novio o la novia, alguien que funciona como nexo con estas banditas y se hace la mejor amiga, y entonces, frente a esta situación de tanta pobreza, de extrema pobreza de estas familias, las madres o los padres trabajan más de 15 horas por día en talleres clandestinos muchas veces, y estas adolescentes que concurren a la escuela quedan solas en la casilla. Entonces, al estar solas, su único modo de contacto es el celular, Facebook, es el chat, es el WhatsApp, y se arman a partir de allí estas redes, que son redes extorsivas, porque las chicas están solas, incomunicadas, pero entonces empiezan a chatear con estas personas que no se sabe muy bien quiénes son. Estas personas empiezan a preguntarles acerca de su vida, a conocer su situación, dónde viven, y proponiéndoles una salida, una posibilidad, reconociendo esta situación dura en la que están atravesando, proponiéndoles la posibilidad de irse a algún otro lado, de ir a trabajar a algún otro lado, o de ir a hacer algún casting. Entonces empiezan a pedir fotos en poses íntimas o seductoras o sin ropa, o empiezan también a buscar algunos otros enlaces para tener sexo y ser filmadas en esas situaciones íntimas. Entonces, una vez que está este material, es muy difícil que la adolescente pueda salir de la red. La red no siempre se arma de manera coercitiva, o forzada, sino que muchas veces hay una entrada esperable. Bueno, una entrada esperable por todo lo que acaba de describir, ¿no? Y de cómo se opera. Cuando aparece, obviamente, y más allá de la alegría que a todos nos invadió en el momento que nos enteramos de la aparición de Nadia, recibimos también un comunicado de algunas de las organizaciones que están allí trabajando con este tema, concretamente sí. en Lugano, en el cual, bueno, sumaban una serie de preocupaciones que ahora las vamos a conversar en el aire con Vanina Biasi, que es dirigente de la Organización de Mujeres Plenario de Trabajadoras. Buenas noches, Vanina. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, gracias por atendernos. Vanina, bueno, apareció Nadia, hasta ahí fuimos siguiendo el tema. ¿Qué hay algún detalle más que se sepa? ¿Hay alguna otra cosa que ya en estos dos días, 48 horas que han pasado, podamos agregarle? Bueno, a ver, vos sabés que en este momento la causa está en la siguiente situación. El juzgado ordinario que tenía la causa, la fiscalía número 57 que tenía la causa de Nadia hasta hace una semana, 10 días atrás, al empezar a juntar las pruebas de que estamos frente a la actuación de una red, decidió declararse incompetente para girar la causa a la justicia federal, lo cual es correcto. Cuando la causa llegó a la justicia federal, cayó en el juzgado federal de Canicoba Corral y bajo la fiscalía del fiscal Federico Delgado. A poco de tenerla en su poder, Canicoba Corral se declaró incompetente. Sí. Y esa incompetencia fue apelada tanto por la fiscalía, y ahora voy a dar una precisión con relación a esto, como por la querella de la mamá de Nadia, de Elena, ¿sí? La querella de la mamá de esta, los tiempos, digamos, para poder presentar las justificaciones a esa apelación vencieron, creo que fue el miércoles ¿sí? Y la querella presentó toda la justificación sobre por qué estaba apelando esa declaración de incompetencia de Canicoba Corral, y la fiscalía no lo hizo, pidió una prórroga. No nos olvidemos que esa madrugada había aparecido Nadia, ¿sí? Lo cual, bueno, puede ser un motivo, digamos, para postergarlo. El problema acá es, digamos que esto podría inferir que uno dice, hoy nos reunimos con la Cámara de Apelaciones, que es la que debe resolver estas apelaciones, estas presentaciones hechas por la declaración de incompetencia de Canicoba. Entonces, sí. Nosotros decíamos, bueno, acá hay una especie de denegación de justicia en el sentido de que si la causa va y viene para todos lados, bueno, ¿quién está investigando? Claro. Federico Delgado tomó algunas actuaciones en estos días. Una de ellas ha sido que en el día de hoy le tomó testimonio a Nadia en Cámara Gesell, ¿sí? Y bueno, no nos dieron muchas más precisiones al respecto de otras actuaciones. La verdad que el mundo, uno se va formando con estas cosas, el universo de actuaciones, de cómo actúan los diferentes fiscales de acuerdo a sus propias personalidades, etcétera, es muy diverso, les voy a decir. Sí. Y bueno, en el caso de Federico Delgado, como que es un fiscal muy mediático, y bueno, parece que le gusta, digamos, hacer las cosas en sus términos y no notificar demasiado, en este caso, las querellas. Bueno, finalmente, igualmente, planteó, digamos, que él le iba a dar videos de las declaraciones, etcétera, la querella de la mamá de Nadia. Pero, ¿a qué voy con esto? Sí. La verdad que, independientemente de algunas medidas que tome el fiscal Delgado en este caso, hay un poco, digamos, sin lugar a dudas, mientras estuvo en la Fiscalía 57, la propia mamá de Nadia lo dice, como que veía que se movía la cosa, y muy peculiarmente, ahora les puedo contar, digamos, algunos aspectos. Por ejemplo, se hizo un allanamiento al boliche El Basilón de Liniers, sí. Y muy curiosamente, en el primer allanamiento, los policías que hicieron el allanamiento no vieron algo que se les escapó y que saltó en el segundo allanamiento, y es que el Basilón no solamente es un boliche bailable, sino que hay en un lugar del Basilón 15 habitaciones donde se explota la prostitución ajena, lo cual hace, determina que una causa siga en el fuero ordinario o no, por ejemplo, ¿no? Y en el primer allanamiento eso nos faltó. Claro, así lo que pasa es que también es, perdón, Vanina, también es muy difícil de comprender cómo es que no se ven 15 habitaciones, ¿no? Lógico, estoy siendo absolutamente irónica, sí, porque que esa causa se vaya de la justicia ordinaria. Exactamente. Nosotros venimos interviniendo en la zona de Lugano desde hace muchos años y les puedo asegurar que hemos tenido que ir infinidad de veces a la comisaría 52 a reclamar por chicas que desaparecían o por otros casos. Sí. El nivel de integración que tiene las policías, las diferentes comisarías con el delito que se conforma en su entorno, y en particular la 52 con estos delitos, es total. No, yo no tengo ningún problema, digamos, en plantearlo, en señalarlo claramente. Entonces vos te imaginás que la desesperación que siempre tenemos para que las causas salgan de la órbita de la comisaría 52, etcétera, es muy grande. Acá estamos hablando, les quiero contar lo siguiente. Por un lado, Canicoba Corral dice, me declaro incompetente porque acá no hay trata. ¿Por qué? Porque la nena de 14 años se fue porque quiso y tenía un noviecito. Un noviecito, en este caso, que tiene 30 años. No. La nena de 14 años se va porque quiere y se va con un noviecito. Ahora, les voy a contar otra cosa. PROTEC, que es la Procuraduría Nacional de Trata de Personas, la Fiscalía Especializada en Trata de Personas. Sí, sí. Atajo, que es un organismo que depende del Ministerio Público Fiscal. Sí. El director del Colegio de Nadia, que testimonia que no es la primera, no es la única vez que ve a una nena que desaparece de su colegio, sino que le pasa con cierta habitualidad que las nenas desaparezcan y vuelvan a aparecer, en algunos casos y en otros casos no. La querella, la fiscalía actual y la fiscalía actuante en la justicia ordinaria, todas estas instancias dicen que acá hay trata de personas, menos Canicoba Corral, que lo único que ve es una relación amorosa de una nena de 14 años. Nosotros, aparte, un noviecito en una situación que legalmente se enmarca en estupro, ¿verdad? Digo. Exactamente, no ve asimetría entre una nena de 14 años y un hombre. Noviecito, no, es una barbaridad. Entonces, estamos en presencia de un juez federal, al cual habría que recusar, ahora no podemos, ¿no? Pero habría que recusar como juez federal, porque el año que viene se cumplen 10 años de la ley de trata de personas, y este hombre en 10 años no supo comprender cómo son los procesos de captación de nenas. La trata de personas no es como vimos en el modelo Marita Verón, que se reprodujo luego, que salió, digamos, en telenovelas, incluso que ha habido al respecto de esa temática. No es así. Habitualmente no se producen secuestros forzados. Lo que se produce es un proceso de captación. Acá estamos en presencia de gente que maneja el negocio del narcotráfico, que le ofrece a chicas en estado de vulnerabilidad ganarse guita, y ganar guita jugosa, y luego las introducen en un circuito donde las retienen amenazándolas. Entonces, vos viniste, te hiciste tus mangos vendiendo diferentes drogas, etcétera, luego te metimos dentro del circuito de la prostitución, empieza a haber una resistencia de parte de las chicas a estas cosas, etcétera, y luego vendrá, por ejemplo, una amenaza mostrando una foto de su mamá comprando verduras, como le ocurrió a una de las chicas que fue captada. Claro. Entonces, de alguna manera mostrando que si esa chica se va o no cumple con las cosas que ellos dicen, ellos tomarán represalias. Claro, claro, claro. Sobre la familia, claro, claro. Exactamente. Así que esa es la situación actual. Vanina, apareció, pero ¿no va a seguir investigando? ¿En qué quedó ahora eso? ¿Canicoba se tiene que hacer cargo o no? ¿Qué dijo la Cámara de Apelaciones? La Cámara de Apelaciones todavía no se pronunció, va a esperar que lo haga la Fiscalía, digamos. Ajá, entonces todo esto va a pasar para luego de la Feria Judicial, comenzó en el día de hoy. Claro, sí. Estaba obviando la feria, seguro. Entonces, ahora tendría que investigar durante el tiempo que resta el fiscal Delgado, ¿no? El fiscal Delgado sí puede seguir investigando por la de él. Un fiscal que tiene hasta un blog propio donde sube cosas, ¿no? Digo, sí, muy mediático, digamos. Lo que tú decías recién. Sí. Bueno, te agradecemos mucho. Sí. No, yo les agradezco a ustedes. Quería mencionar un actor de esta historia que no ha actuado y no ha ayudado y no ha colaborado. Primero contarles que la mamá de la de Nadia recibió 5 amenazas en los 33 días que Nadia estuvo desaparecida. ¿Sí? Claro. Una de ellas con un culatazo en la cabeza, que fue la mañana en que la devolvieron a Nadia, vamos a decir así. Tal como señalamos en un comunicado, tanto la red de organizaciones de Lugano, que se reagrupó en torno a este caso, como nosotras, desde el Plenario de Trabajadoras y el Partido Obrero, hemos dicho con claridad que ellas dos están en peligro, y que las chicas y las compañeras docentes, estudiantes, que las están acompañando y ayudando, también. Claro. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no ha dado noticias al respecto de qué es lo que está haciendo. Claro. Tiene chicas que desaparecen de sus colegios y la ministra Acuña no dice ni a. La Dirección de Niñez de la Ciudad de Buenos Aires tampoco, ni siquiera ha servido para asesorar correctamente a los directivos del colegio, que han manifestado que no tienen protocolo de intervención para este tipo de cosas. Uh-huh. Eso es lo último que quería mostrarles, digamos, para que veamos todo el entramado estatal, que no, que se desentiende cuando se trata de nenas pobres. Sí. De la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Y eso es lo que está pasando. Biasi, yo te agregaría que también hoy la 52 está en la órbita del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, sí, total. Uh-huh. Toda la policía, y eso es algo que el Frente Izquierda ha denunciado con fuerza, toda la policía que se ha unificado detrás de la policía de la ciudad lo ha hecho sobre la base de hacer un pacto de encubrimiento de lo que ha hecho la Policía Federal, la Policía Metropolitana de la ciudad en su pacto con el delito, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Exacto. Bueno, vamos a seguirla, por supuesto. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, muchas gracias, por ocuparse de esto. No, hasta luego. Marina Biasi, entonces dijimos, es dirigente de la Organización de Mujeres Plenario de Trabajadoras, como ella lo acaba de reafirmar, del Partido Obrero. Sí, no, queríamos decir que en estos días también, desde el 5 de julio, está faltando Erika, Erika Aucachi, de 14 años también, que está, en este caso, la comunidad educativa del EMET 3 de 19 y la red de organizaciones docentes y familiares del Bajo Flores estuvieron justamente hoy convocando a una nueva marcha. Nosotros también nos comunicamos hoy con un familiar y hasta las 5:30 de la tarde esta chiquita no había aparecido. No, claro, llamamos al colegio, justo al cierre, digamos, de la actividad de la escuela, del colegio, en un secundario, y no tenían noticias de ella. Y hablamos también con una tía, de nombre Hilaria, que bueno, aparte es esto, ¿no? Es un calco. Aparentemente fue vista en el barrio, en un barrio Tongui, en partido de Lomas de Zamora. La nena es de la Villa 1114, barrio Tongui de Lomas de Zamora, en un cumpleaños de 15. Así se lo describieron. Esto pudo haber ocurrido el sábado pasado. Y después habría sido vista nuevamente ya en la Villa 1114. Pero esto es también lo que se va diciendo ante cada captación, diría yo, que sería más adecuado, porque también es el modelo, el modus operandi que describió, que lo pusimos hace un momento, que decía Gabriela Ramos, está muy claro y se ve claramente cómo operan estas redes en los barrios. Y en este momento, justamente, es muy importante el tiempo, y nos reunimos tal como lo decía recién, empieza el receso judicial y el receso también escolar, ¿no? Exacto. Lo que implica que no haya la misma cantidad de gente que pueda movilizarse y reclamar como en este momento. Exacto. Sí. Por eso la necesidad de que se hagan lo antes posible todas estas... Erika Aucachi.